Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Vida Cotidiana de hoy, jueves 21 de agosto. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y le agradecemos a Rey Valerio, quien nos apoya en los controles técnicos acá en la cabina de Radio Actual. Bueno, el día de hoy me encuentro con Juan Carlos Gutiérrez y con Mónica Miranda, quienes son enfermeros y también parteros. Y vamos a estar conversando sobre el tema del parto respetado. Vamos a estar recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Bueno, primero que todo, ¿cómo estás, Juanca? Hola, buenas tardes, encantado y mucho gusto aquí de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por venir, Mónica. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, este tema del parto respetado, alguna gente también le llama parto humanizado, tiene este tipo de nombres. Evidentemente ya cuando se le agrega como un apellido al tema del parto, ya no estamos hablando de un parto común y corriente. Entonces, para empezar, quisiera como que nos puedan comentar, bueno, ¿qué entendemos por esto de parto respetado o de parto humanizado? Bueno, para nosotros ojalá que el parto no necesitara apellidos y que ya así simplemente con ser parto que ya se entendiera que tendría que ser humanizado y que tendría que ser respetado, que es lo que sentimos que debería ser por naturaleza. Pero la medicina, ¿no?, desde hace ya unos cuantos de años así, ¿no?, unas varias décadas así, se apropió un poquillo del proceso de parto, ¿no?, y entonces desde entonces se hace en hospitales. Y para nosotros el parto humanizado, el parto respetado, no va porque sea en hospitales o no, pero sí es la cosa sería como que la mujer sienta que tiene la opción de decidir qué hacer en su proceso. Es como, ese sería como un poco la base de todo, ¿no? O sea, es un parto humanizado porque cuanto más humanos seamos entre nosotros, va a ser siempre mejor. Y el respeto viene por eso, ¿no? Por el respeto a las decisiones de la propia mujer o de la propia familia gestante en su proceso de parto. Mónica, entonces, ¿consideras vos que si hablamos de parto respetado o humanizado es porque hay partos que no son respetados o humanizados, digamos? Sí, por supuesto. Estamos en estas épocas de los partos tan medicalizados. Hemos empezado a ver cómo las mujeres han perdido como su poder o su derecho a elegir, como estaba hablando ahora Juanca, acerca de cómo quiere que sea esa vivencia de ese momento tan especial y tan único en la vida de ellas. Ok, más o menos, ¿qué opciones son las que tendrían que haber o que digamos, decidir entre qué opciones? O sea, más que opciones, son decisiones o sentires de la propia persona, de la propia mamá, de la propia familia, como le digo siempre, ¿no? Como que nos gusta también hablar de las familias gestantes por el sentido de que sí, hay veces que son mamás solitas, pero otras veces están muy acompañadas, muy bien acompañadas, y sería un poco esos sentires de esas personas y que no simplemente vayan a un lugar y tengan que pasar por una serie de rutinas que están ya así protocolizadas y muy aceptadas socialmente. Entonces es sacar un poco de ahí, ¿no? Es como un poco sí, más eso, más que opciones diría yo como sí, poder decidir exactamente sí, qué hacer o cómo hacer y desde el sentir más que eso, más que haya como ciertos puntos en los que hay que caer, ¿no? Claro, es que a veces la gente cree que cuando se habla de un parto humanizado o un parto respetado es como un sinónimo de un parto en casa. ¿Pero es eso así necesariamente o no se limita que un parto respetado sea un parto en casa? No se limita que un parto respetado sea un parto en casa. Es un parto respetado debe estar presente en todos los nacimientos de nuestro país. Las mujeres deben de vivenciar eso cada día. En este momento pueden estar, ¿verdad?, naciendo miles de bebitos, y cada mujer tiene el derecho de vivir ese parto respetado, con gente que la apoye, que sepa realmente que es su cuerpo, que es una naturaleza, que somos mamíferas, que no, ¿verdad?, que es nuestra naturaleza, que sí, que hay partos en los que vemos alguna complicación, pero bueno, es muy poco el porcentaje. No podemos seguir viendo el embarazo y el parto como una enfermedad en las mujeres, porque caemos en partos no respetados, donde las mujeres están acostadas, donde las mujeres no se les da nada de ingerir durante todo el proceso, cuando es un proceso largo, es un proceso de mucha ejercicio, ¿verdad? Es físicamente, es muy cansado para las mujeres, donde las mujeres no tienen la posibilidad de moverse como sienten, de sonar como quieren, ¿verdad? Es como regresar a eso, a que la mujer es la que tiene esa como la dirección, y que las demás personas que estamos acompañándole somos solo eso, unas acompañantes que apoyamos todo su proceso para que eso sea de la mejor manera para ella y que su vivencia sea lo mejor, ¿verdad? Salir un poco de lo que se habla de que sí, muchas veces dicen, bueno, pero está sano el bebé y la mamá, pero la vivencia que tiene la mamá sobre esa experiencia es muy traumática. Entonces nosotros ya trascendemos no solamente la parte física, sino que trascendemos también una parte emocional, una parte espiritual. Eso es un parto respetado. Y por complementar un poquito lo que dice Mónica, es como uno de nuestros objetivos, así, somos un grupo de personas, un grupo de, sobre todo son chicas, son mujeres que se juntaron por cuando vieron esta necesidad y empezaron como a hacer movilizaciones, se ha hecho la Feria del Parto Respetado ya por 2 años seguidos, y uno de los objetivos es ese, es que el parto sea respetado, pero para todas las mujeres, que llegue a todos los hospitales, que llegue a todas las casas, a cada mujer, ¿no?, de este país. Claro, y bueno, vos hablabas de cómo la mujer debería, en esta visión, ser quien dirige el proceso y las personas que están alrededor acompañan, pero sabemos que en los hospitales normalmente no es así, sino es lo contrario. Hay un médico o, bueno, hay personas que están como dándole las indicaciones, haga esto, haga lo otro. Y vos comentabas eso, que tal vez ahí termina bien físicamente, pero hay como una experiencia un poco traumática, ¿verdad? Hay quienes hablan del tema de la violencia obstétrica que sufren las mujeres cuando entran a un hospital. Bueno, y no solo en el parto, sino como en todo el proceso, digamos, desde el embarazo y durante el parto. Pero bueno, tal vez si nos pueden contar un poco, cuando se habla de violencia obstétrica, como a qué se refiere, qué son qué tipo de abusos se dan ahí. Sí, sería todo el abuso que una mujer puede recibir desde que entra al hospital. O sea, no es que sea justo en el momento, como tú dices, en el momento del parto, es desde que se entra al hospital. Y desgraciadamente está también, o sea, podemos ir más allá y no hablar de violencia obstétrica, sino incluso de violencia por ser usuario de un hospital, independientemente que vayas para un parto o que no. La diferencia con esto, que para nosotros es súper importante también, es que un parto, un embarazo, no es un proceso de enfermedad, es un proceso de salud. Y en cuanto entra en el hospital, empieza ya a tratarse como si fuera una enfermedad. Y de ahí asociado vienen todas esas vulneraciones de los derechos de las mujeres que pasan desde que entra por la puerta del hospital, ¿no? Desde que empiezan, por decirte la primera, ¿no?, que es muy común, es desde que entran por el hospital y empiezan a decirte mamita, ¿no? Porque ya no eres María Gutiérrez, ya eres un número, entonces desde ahí empiezan. Y ya le digo que no es solo con los partos, es con todo, ¿no? Pero en la parte que nosotros estamos como trabajando un poquillo es por eso, ¿no? Es también por darle así la vuelta a que no estamos en un proceso de enfermedad, ¿no? Es un proceso de salud, es un proceso sano, saludable, es un proceso que la mujer debería de disfrutar y de poder tomar decisiones en él, claro. Claro, es que en el imaginario colectivo se asocia el parto con dolor, con peligro, con este tipo de cosas. Pero bueno, ¿cómo es para ustedes como la forma más natural, digamos, de que sea un parto? Por ejemplo, vos decías, Mónica, que el solo hecho de que las digamos, de que las acuesten y que no las dejen moverse de ahí, ya es como una forma de esa violencia, porque tal vez no es la posición más natural. Si nos puedes describir un poco más un proceso más respetado, más humanizado, ¿cómo podría darse? Claro, en los procesos respetados es como hablábamos, donde la mujer puede fluir libremente lo que su cuerpo, lo que su intuición, lo que, ¿verdad? Es como una sabiduría ancestral que sale en esa mujer ese día específicamente. Entonces es como nada más dar ese acompañamiento, ¿verdad? Acompañarlas en ese proceso hermoso que también trae muchas cosas y está asociado mucho al dolor. Es un proceso muy intenso, ¿verdad? Es tocar muchas cosas. Yo siempre, cada vez que veo una mujer dar a luz, puedo ver cómo salen todos sus miedos, salen todas sus alegrías, salen todo, sale todo. Es como una gran ceremonia de transformación, un nacimiento. Entonces, un parto respetado, lo que hacemos es eso, que la mujer pueda sentirse libre de si tiene ganas de llorar, si tiene ganas de gritar, si quiere moverse, si quiere bailar, si quiere solo estar abrazada por alguien que la ama para recordar que tiene fuerzas. Y es como eso, como dejar a las mujeres que puedan fluir libremente y que sigan el ritmo de sus cuerpos, ¿verdad? Sin que estén controladas por nadie, porque al fin y al cabo la mujer en su cuerpo, en su sabiduría ancestral, sabe cómo es que tiene que hacerse. Somos mamíferas, como decía anteriormente, nosotras sabemos cómo dar a luz. Eso viene, es la sabiduría que traemos las mujeres impresa. No necesitamos que nadie nos diga cómo tenemos que pujar, cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que sonar, qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos en nuestra sabiduría qué es lo que tenemos que hacer. Claro, Juanca, vos que tenés conocimientos, digamos, tanto de la medicina más tradicional, de hospital, y también de este tipo de procedimientos que mucha gente considera más alternativos, te pregunto. Bueno, vos me decías al inicio que hace unas cuantas décadas este proceso se hizo así como más clínico, digamos, uh-huh. Y se empezó a llegar hasta lo que es hoy, y que en el imaginario pensar en que alguien no nazca en un hospital es, ¿verdad?, pensar en una tragedia, uh-huh. Pero bueno, antes probablemente eso no era lo más usual, más bien era la excepción. ¿Por qué crees vos que se ha dado como esta institucionalización de los partos? Sí, bueno, aquí en Costa Rica, yo creo que en cada país cambia un poquillo, ¿no?, la historia. Sí, por lo que he podido así como un poquito investigar y leer de esa historia, no recuerdo bien en qué año sería. Sé que rondaban los 1800, 1900, cuando empezaron a... familias pudientes de aquí de Costa Rica empezaban a mandar a sus hijos a Europa a formarse como médicos. Entonces, cuando volvían, entonces ya ellos venían como la formación, ahí se empezó también como a hablar ahí de una seguridad social. Entonces empezó a crearse todo ese movimiento, que fue súper positivo para el país. Pero al mismo tiempo, paralelamente, también se fue estigmatizando a las parteras tradicionales, porque no tenían formación, porque venían los aprendizajes de sus antecesores, ¿no? Entonces ahí se fue como instaurando ese miedo social al trabajo de parto. Y poquito a poco se fue como hay una cosa muy característica, que creo que fue entre una estadística, creo que las estadísticas por aquella época se recogían cada 9, cada 10 años aproximadamente, aquí a nivel nacional en Costa Rica, y en un año que aparecían como inscritas, creo que eran 36 parteras tradicionales, a la siguiente que aparecían 2. Entonces era como muy simbólico, ¿no? Y era porque, según cuentan o según ahí pude leer, había ya como persecución para estas personas, ¿no?, por no ser de un sistema, como en una formación, ¿cómo se diría?, una formación como académica o algo así, ¿no? Entonces fueron disminuyendo. Aún hoy día creo que quedan algunas parteras viejitas así que todavía tienen todo ese conocimiento, ¿no? Ya son muy poquitas así las que quedan. Pero como tú decías, es una cosa que toda la vida ha sido así. O sea, imaginemos cuando inició esto, en lo que estamos, y imagínese hasta hace 100 años. Pues imagínese los miles de años que han pasado.

vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos de vuelta en Vida Cotidiana, hoy 21 de agosto, conversando con Juan Carlos Gutiérrez y Mónica Miranda, quienes son enfermeros y parteras también, sobre el parto respetado o el parto humanizado. Les recordamos que estaremos recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Bueno, para retomar con el tema, Juanca, ¿vos crees que se puede considerar que el parto respetado es un derecho real en Costa Rica? O sea, que se puede ejercer un parto respetado en Costa Rica. Se puede y se debe. Es algo que incluso ya hay una normativa, una legislación por parte de la caja, así que fomenta eso. Y aparte es un derecho humano. O sea, no es algo que se pueda, es algo que se debe hacer, que se debe y que se podría hacer. Yo sé que muchas veces en los hospitales el problema siempre es como que las condiciones no son las mejores, son muchas usuarias las que llegan, que si la estructura de los hospitales, de la sala de parto, todo eso yo lo comparto, lo siento que sí, que tienen su parte de razón, pero eso no quita el trato humano. Desde la persona que atiende hacia la persona usuaria, hacia la pareja o hacia la familia gestante, hacia esa mamá que está ahí, ¿no? Entonces, es muy fácil, yo creo, o sea, te digo, es mucho más fácil de lo que se intenta hacer ver de qué es un parto. Un parto respetado es eso, es nada más entender, como llegar a una comunicación real con esa mujer, o sea, te digo, pero una comunicación real, y me refiero a desde todos los sentidos, así, y empatizar, poder llegar a ponerse en sus zapatos y decir, ok, sí, vamos a intentarlo. Puede ser que hay cosas que se pueden, otras cosas que no se pueden dentro de los hospitales, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar trabajar en equipo, ¿no? Conjuntamente. Entonces, creo que es con buenas intenciones se podría conseguir muchísimo. Sí, esto que vos comentás es, bueno, es como una especie de protocolo, sí, de directriz que hay en la caja. Se llama la Guía de Atención Integral a las Mujeres, Niños y Niñas en el Periodo Prenatal, Parto y Posparto, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y bueno, yo quisiera que ustedes me comenten un poco que este protocolo, digamos, esta guía de atención, más o menos como qué dice, que tenga que ver con estos temas. Sí, porque bueno, dice, como ves, incluye todo el proceso, ¿verdad? No solamente nos enfocamos en el parto, ahorita estamos hablando solo del parto. Pero bueno, hay algunas normas, ¿verdad?, que están incluidas ahí en respecto al parto, que son como que la mujer puede elegir la posición en la que puede estar durante el proceso de la labor, o sea, ya se puede deambular, puede estar en movimiento, que a las mujeres no se les debe de estar nada vía oral, ¿verdad? Las mujeres pueden estar ingiriendo líquido, comiendo, dependiendo de sus necesidades. No es que todas las mujeres van a querer comer durante el parto, pero hay algunas que les da hambre, hay otras que les da sed, ¿verdad? Cada mujer es distinta. También que la episiotomía, que es una práctica que se estuvo haciendo rutinariamente, que no se debe hacer rutinariamente, que nada más se debe hacer en caso necesario, ¿verdad? Estrictamente necesario. Que las mujeres no se les debe de colocar el suero con el pitocin, que es esta hormona sintética para provocar las contracciones. No debe ser algo rutinario, igual, todas estas cosas tienen que ser ya porque son valoradas y se dice, ok, esta mujer no está produciendo la suficiente oxitocina natural, entonces vamos a utilizar algo externo. También, bueno, hablaba de la posición, que las mujeres, la posición litotómica, que es la posición que las mujeres están acostadas, es la peor posición porque comprime los vasos que llevan sangre al útero y es lo más, ¿verdad? Es dañino para la mujer, de por sí que por la forma, ¿verdad? Por la misma posición es muy difícil de empujar para la mujer, además que cortamos la circulación de sangre que necesitamos que llegue a bebé en ese momento, más importante en ese momento que bebé está ya finalizando su trayecto para el nacimiento. Entonces hay como varias, ¿verdad?, varios puntos importantísimos que es importante que las mujeres los conozcan, los pueden encontrar en el internet, solo ponen el nombre y ahí sale en internet. Es importante que se conozcan, que ellas se preparen, aunque yo siempre digo que el personal de salud deberíamos estar conscientes ante esto, porque las mujeres llegan en un proceso muy vulnerable. Lo menos que quieren es tener que llegar a pelear por sus derechos, a pelear porque se deje caminar, a pelear porque ellas están viviendo algo muy intenso, además, en sus cuerpos, de miedos, de cosas, de verdad, de felicidad, de mucha ansiedad, como para tener que llegar a lidiar con el personal de salud solamente porque no se quieren respetar sus derechos. Entonces yo creo que también es como un llamado de atención a todos los profesionales en salud que estamos involucrados en este proceso, porque las mujeres deben de ser abrazadas por nosotros y sí, valoradas, y ver si todo anda bien, dejar que fluyan, y que recordar siempre que es como reconocer sus necesidades reales. Sus necesidades son necesidades de protección, de cariño, de seguridad. Ellas no necesitan, sus necesidades no son que les aceleremos el parto, esas no son sus necesidades reales. Entonces, como que también uno como profesional en salud haga conciencia sobre eso, porque estoy segura que si los partos se atendieran de esta manera, habría hermosas experiencias que contar, y también reduciríamos mucho el riesgo materno infantil. Claro, y es que, bueno, esta guía, cuando yo la estuve revisando, y o sea, está dirigida al personal realmente, en parte. O sea, así se habla, como que esa guía es para quienes trabajan ahí. Sí es bueno que las personas, las mujeres que llegan, la conozcan, y deberían conocerla, pero no hay excusa, digamos, si ellas no la conocen, para que se les irrespete o no se aplique una guía que es de la caja. En todo caso, bueno, preguntar, ¿y qué tanto realmente la gente que está trabajando ahí la conoce? ¿Sí la conocen? ¿Creen ustedes que la conocen o no es tan conocida, no se implementa de ninguna manera? Se debería de conocer. Nosotros hemos hecho como talleres, y cuando se les pregunta a las enfermeras obstetras si conocen la guía, muchas no la conocen. Entonces se está tratando como de que se haga por, ¿verdad?, por secciones, por cada hospital, que se pueda como dialogar, que ellas puedan discutir la norma, cómo se pueden aplicar, en qué casos es imposible aplicarla, en qué casos podríamos, que la mayoría de las cosas podríamos. Pero sí, es algo que se está en esta lucha, ¿verdad? De que estamos, esa es nuestra lucha constante, de tratar de que esta guía sea aplicada en todos los casos, en todos los nacimientos, que las mujeres no tengan que, como decimos, llegar a luchar, sino que nada más lleguen a poder vivenciar su proceso sin tener que estar en una lucha con el personal de salud. Sí, voy a repetir el nombre de la guía, que es bastante largo, entonces para que las personas que nos estén oyendo puedan luego, ojalá, buscarla en internet y, pues sí, revisarla un poco. Es bastante larga la guía, pero la parte que tiene que ver con esto que estamos hablando es bien específica. Es la guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto de la Caja Costarricense del Seguro Social. Juanca, a mí me llama mucho la atención este tema de la posición, por ejemplo. ¿Verdad? Nos comentaba Mónica cómo el hecho de estar acostada es como la peor posición, por todo lo que ya nos explicó qué pasa con el cuerpo y cómo cuesta incluso más que salga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se insiste en eso? O sea, es como, parece hasta ilógico, ¿verdad? No es que lo parezca. O sea, está reconocido, hay investigaciones científicas. O sea, lo único positivo, que es lo irónico de esto, de esa posición, es que es la más cómoda para el personal sanitario. También tiene un pasado histórico y viene, creo que era de un rey francés, que ahí fue la primera vez como que su mujer se puso de parto y vino el médico. Es una historia así, como que desde ahí se inició y desde ahí se extendió porque venía como de la realeza. Y ahí se quedó y ahí escogió su fuerza y actualmente está en todos los hospitales del mundo. O sea, es increíble. Pero como ya le digo, hay investigaciones científicas que avalan ya, o sea, no una, hay muchas ya, ¿no? Como que lo único positivo que tienen es la comodidad del personal sanitario. Entonces, ¿qué sentido tiene? Uh-huh. No tiene ningún sentido. Nada, no hay por dónde agarrarlo, o sea, no. Sí. Y no sé si respecto a las otras posiciones, o sea, lógicamente así, si pensamos nada más que en nosotras mismas, en personas mismas, así, en la gravedad del cuerpo, o sea, tú sientes así como es, tendría que ser a nosotros que somos hombres, ¿no? ¿Cómo sería tener que parir? Y tú pensar en tener que sacar un, o sea, te digo, un bebé ¿no? Con tu esfuerzo, con la ayuda del bebé que está presionando también, que está haciendo su trabajo interior también ahí, cómo ponerte en la posición en la que es todo hacia arriba, o sea, no tiene ningún sentido así, no sé, no hay por dónde agarrarlo, o sea, para no, que no hay que tener ni formación científica, médica o obstétrica para entender que eso no tiene sentido. Sí, que existe la ley de la gravedad. Exacto. Y digamos, hoy en día, en este momento, una persona, una mujer embarazada, quiere dar a luz en otra posición que no sea acostada en un hospital, ¿puede o no puede? Yo creo que tiene que intentarlo. Yo los he visto. Yo he tenido, o sea, mi formación fue aquí en el Calderón Guardia y he visto que se han hecho. No son la mayoría, pero yo creo como que tienen que venir y que pedirlo y ver cómo también cómo es esa energía que se encuentren ahí, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por no tener que estar luchando en ese momento ahí contra, así, cuando estás en una situación muy vulnerable. Pero sí se podría, claro que se podría. Claro. Ok, y ¿qué otras cosas, digamos, crees vos que se podrían intentar dentro de un hospital para mejorar esa experiencia? Yo creo que de momento sí, con lo que venimos hablando es la sensibilización del propio personal, ¿no? Tanto con las normas de la caja como con eso, ¿no? Como con establecer una comunicación real y que realmente estén ahí para, no sé, como con esa intención de acompañar a la mujer más que de intervenir a la mujer, ¿no? Y después, a partir de ahí, yo creo que una vez sensibilizado al personal, ya se van a ver las posibilidades de cada hospital. Sería como también ver cada hospital qué es lo que tiene, qué es lo que puede y qué es lo que... Pero no es ni tanto gasto, o sea, no es ni tan... lo que tendrían que gastar, no tendrían como que hacer como... No sé, no siento que sea como un gasto económico ni nada, al revés. Yo creo que son muy poca inversión lo que habría que hacer y la repercusión sería muy positiva en lo que ganaríamos en la salud materno-infantil. Entonces, como que, no sé, hay como que seguir luchando en esto porque sí, sentimos que tiene mucha ganancia, ¿no? Esta lucha, sí, como que es muy... Yo creo que también es importante que las mujeres conozcamos, ¿verdad? Como conozcamos más o nos conectemos más con nuestros cuerpos. También porque vemos que las mujeres llegan muy pronto a los hospitales, como que también estamos muy cargadas de miedo. No sé si será por la desconexión con nuestros cuerpos y con nuestros procesos. Entonces llegan al hospital demasiado, ¿verdad? Como súper pronto, empezando la labor apenas la primera sensación de ese dolorcito, de esa sensación, de ese útero contrayéndose, llegan al hospital. Entonces son internadas muy pronto en el proceso. Si una mujer está empoderada, si una mujer tiene los conocimientos de su cuerpo, si está conectada con su cuerpo, yo creo que podría confiar más en llevar un poco la labor de parto en su hogar, en su nido, en el espacio que conoce, con su ropita, en su baño, ¿verdad? Ahí un poco haciendo movimientos, dejando que todo eso empiece a fluir realmente y ir al hospital ya cuando realmente lo necesitamos. Yo sé que es, tal vez para mí es un poco fácil decirlo porque yo soy enfermera obstetra, entonces tengo un poco los conocimientos, pero yo creo que si empezamos como a tratar más de buscar información, de conocernos, vamos a poder empoderarnos de ese momento y estoy segura que si las mujeres llegan en una fase adelante, más como una fase activa, podríamos llamar, donde ya las contracciones realmente están regulares, donde realmente la mujer está en un proceso verdadero de parto, llegarían al hospital nada más a seguir su proceso, a terminar esa última parte y recibir a sus bebés. Yo creo que todavía queda ahí un poco más de información porque estamos muy agarrados del miedo. Por más que sea algo tan natural y que tengamos toda la sabiduría adentro, yo siento que todavía las mujeres estamos muy conectadas con ese miedo de que si pasa algo, que si estoy en la casa y que si se me sale el chiquito y que si... ¿Verdad? Uno oye muchas historias de que están arraigadas a mucho, mucho miedo, que yo creo que si logramos ir dejando esos miedos y sentirnos y empoderarnos de nuestros cuerpos, vamos a poder vivir procesos maravillosos. Claro, es que eso que decís vos es como que viene, creo yo, desde muy atrás, todo el tema desde que, bueno,

en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, continuamos con nuestro programa Vida Cotidiana. Estamos conversando con Mónica Miranda y Juan Carlos Gutiérrez sobre el tema del parto respetado. Bueno, este es nuestro último bloque, pero les recordamos que está el teléfono abierto 2222-2323 acá en la cabina de Radio Actual. Y para continuar con el tema, me gustaría conversar un poco más ya sobre los partos en casa. Que, bueno, hay mucha gente considera que se oye como algo muy inseguro. Tener, ¿verdad?, un parto en una casa. Que si nos pueden contar un poco cómo es un proceso de un parto en casa. Bueno, sí, yo los partos en casa, bueno, es algo que, como decía Juanca, ¿verdad?, antes eran así los partos, como se así eran como nacíamos, digamos. Mi papá nació en casa y un parto en casa es un proceso que las mujeres eligen, donde las mujeres eligen vivir ese proceso de una forma distinta. Los partos en casa son atendidos por profesionales en salud, ¿verdad?, capacitados, enfermeras obstetras o médicos ginecobstetras, que están totalmente capacitados para la asistencia de estos procesos. Las mujeres igual tienen un control prenatal, donde un parto en casa solo va a ser un parto donde la mujer está totalmente sin riesgo, ¿verdad? No hay ningún riesgo en esa mujer ni en ese embarazo. No puede haber ninguna enfermedad o algo asociado que haya pasado durante el proceso. Bebé y mamá tienen que estar totalmente sanos para poder realizar un parto en casa. Y se hace todo un seguimiento y un empoderamiento, porque es una gran decisión de mucha responsabilidad, y además que también estamos rompiendo muchos paradigmas, ¿verdad?, de lo que debe ser, cómo deben ser los nacimientos. Sí, nos entró una llamada, entonces vamos a escuchar a la consulta. Sí, buenas. Buenas, caballero. Soy Emilio Chávez, aquí a Tijuana. Me llama mucho la atención el tema que están tratando, muy interesante. Óigase decir que yo tengo mis años y nunca lo había oído en la radio. Yo me crié 10 años en el campo y nunca, nunca oí que un niño se muriera en el parto. Jamás, se murieron después ya de nacimiento, pero nunca. Ahí la partera o la señora vecina, porque las distancias eran de 10 o 5 kilómetros, ya cuando la señora tenía los dolores, pues se iba a la partera o una amiga de ella, una persona mayor, a ayudarle, llevar pues las tijeras, calentar el agua, limpiar para la higiene y alcohol y nada más, y nunca se murió un niño. Ahora no, ahora en los hospitales más bien las tratan mal a la señora, mi señora, que dio a luz a los 17 años, le dijeron, porque ella llamaba, ¿no? Y no sé qué, bueno. Ya, ahora sí se acuerda, de que cuando lo estaba haciendo, no se acuerda. Ah, oiga, con esas palabras, por Dios, ¿dónde queda la humanidad de la consideración? Por eso el parto, usted dice, controlado, sería que los hospitales, sobre todo en las zonas rurales, que ya no lo expulsaran y tuvieran a la mujer la decisión, bueno, quiero así el parto o quiero como ahora, que les ponen posiciones y aceleradores, como dice la enfermera. Los felicito por el tema y perdone ahí que el comentario que hice. Gracias. Muchas gracias por llamar y por su comentario, don Emilio. Pues sí, es curioso, ¿verdad? Nos cuenta cómo en esas zonas rurales y más hace algunos años eso era lo más natural. Bueno, me alegra mucho que haya llamado él, que es hombre y que ha tenido, ¿verdad?, esta vivencia, que ha visto estos casos. Y bueno, para continuar conversando un poco sobre esto, ¿verdad? Con estos partos en casa, bueno, está como esta cuestión de que son algo costosos, pero bueno, como comentábamos, todo esto de los hospitales por lo mismo, porque al final de cuentas parto respetado tiene que haber, sea en casa o sea en un hospital. Digamos, ustedes cómo ven este tema, digamos, del acceso que pueda tener la gente a este tipo de partos. Sí, es un tema como que incluso a nosotros todavía tenemos que trabajarlo, porque a mí personalmente todavía también tengo que romper con esas estructuras, ¿no? Como que sentimos que nunca, o desde ese tiempo, desde que el parto se institucionalizó, ¿no?, la sanidad pública lo cubre. Entonces, para las personas es como, de primero es un choque, como sentir que tienen que pagar por el nacimiento de su bebé, ¿no? Porque ya la historia reciente nos dice como que eso, que lo cubriría la salud pública, ¿no? Eso en este país, ¿no? En países donde tenemos un servicio social que cubrirían, ¿no? Como que cubrirían todo ese proceso. En otros países ni siquiera eso lo tenemos. O sea, te digo, si hablamos como de países como Estados Unidos, así, no estaríamos en esta polémica, porque allí, eso te digo, la sanidad es privada y es otra historia. Sí, es como romper un poco con eso y sentir también que nuestra lucha, como nuestra lucha principal, y por lo que creemos ciegamente en que esto puede ser, es que queremos que esos partos se respeten, y no solo en casa. En casa es una energía que es una energía diferente a del hospital, ¿no? Es decisión de los mamás y de los papás, su responsabilidad, igual que la del enfermero o la enfermera obstetra que esté allí compartiendo. Pero un poco romper también con eso, sobre todo porque lo que queremos es que el parto sea respetado, sobre todo para donde más partos hay, que es en los hospitales. Actualmente, donde más partos hay, el 98 o 99% de los partos son en los hospitales. Entonces, nuestra fuerza es trabajar para que eso cambie, para que sean respetados y humanizados dentro de los hospitales. Y lo otro, vivirlo un poco más como que es un servicio y que es un trabajo que nos encanta, y es un trabajo que, como, no sé, yo sentí hace poquitos días así como que es muy bonito tener un trabajo en el que, y estoy hablando un poco también egoístamente, ¿no?, desde mi sentir, ¿no?, desde todos los trabajos que he hecho en toda mi vida, es muy bonito tener un trabajo en el que, el momento en que se da el nacimiento, se da como el punto álgido, uno termina con las lágrimas saltadas, ¿no?, con los ojos llorosos, ¿no? Entonces, irte a tu casa con ese trabajote, que es un súper trabajote, porque es un esfuerzo físico, psicológico y emocional, así, fuerte para uno mismo, una misma. Pero también irte con esa sensación y con una lágrima en el ojo, me parece que es un súper trabajo. Pero también eso es como empezar a vivirlo desde es un servicio que se da también, y que actualmente en este país no lo da la sanidad pública. Hay otros países en los que sí se está dando, ¿no? Y ojalá lleguemos a eso, ojalá podamos trabajar nosotros y nosotras en la caja, ojalá que se entere, si alguien se entera por ahí de la caja, que estamos deseando trabajar para la caja, pero haciendo partos en casa. Si por favor alguien se entera, que nos llame, que queremos. Claro, tenemos otra llamada en el aire en este momento. ¿Aló? Sí, estoy llamando de Limón. Y aquí, yo soy muy vieja ya, tengo 80 años, y estoy recordando todo, no es un viejita tontita que se le olvida. No. Claro. Antes, yo voy a dar una explicación. La enfermera da casi con la cosa. Antes, las mujeres no tenían bebés tan joven. Ahora, demasiadas niñas están teniendo bebés. Y no antes las muchachas que iba a tener bebé, las abuelas, las mamás, las tías le aconsejaba. Ahora los jóvenes no están consiguiendo ningún consejo en las casas. Y porque yo hablo por mí, yo tuve mi bebé cuando tenía 24 años, ya vieja, ya yo no era una niñita. Y otra cosa, las mujeres casadas o solteras, la gente le decía a uno que tenía que alimentarse bien. Entonces, esos bebés nacían, cuando nace, parecía que tiene un mes o dos meses. Por eso algunos moría la mamá y moría el bebé. Y eso es, yo voy a decir algo, yo tuve mi primer bebé en la casa, pero fui bien aconsejada por los mayores. Y a mí me enseñaron de que no hay necesidad de comer demasiado, porque el bebé puede nacer muy grande. Casi todo el mundo en los años 50 tenía sus bebés en la casa. Había unas señoras que le decía comadronas. Y ellos, uno contacta con ellos antes de tener el bebé, y ellos examinan a uno. Uno tiene que ser bien examinada por el doctor, por un doctor, para decir que todo iba bien. Y cuando ya ella no tenía ningún caso de para comprometer, viene el dolor. Cuando uno comienza el dolor, como fueron aconsejadas con las mayores, uno no se asustaba, porque uno ya está aconsejada. Y entonces, hay veces viene la señora que va a atender, hay veces es ella sola, y hay veces venía con otra acompañante. Y esa gente en ese tiempo era tan, tenía tanta experiencia, que ella me dijo a mí, este bebé va a nacer a las 10. Y yo andaba caminando por toda la calle porque nos mandaba a caminar. Esa es otra cosa. Uno caminaba. Y yo me acuerdo que yo caminaba y me decía a mis amigas, usted va a dejar a ese bebé en la calle. Mira, yo fui a la casa y me estaba sentado. No tenía miedo, tenía mucho dolor. Mira, la señora llegó como a las 9 y ella me puso en la cama sin ninguna inyección, sin nada de eso, pero era unos dolores terribles. ¿Sabe qué me pasó a mí? El bebé sacó la cabeza y se quedó viendo. Ahora la señora se puso nerviosa, no salía ni el hombro. Y la otra compañera me sobaba y nació mi bebé. Ese bebé es un hombre de 50 años ahora. Y yo, wow. Nada le pasó, nada. Pero yo estoy viendo algo, falta de consejos. Y las muchachas están metiendo en esa cosa de ser madre y mujeres muy temprano. Bueno, muchas gracias por contarnos su historia, está muy interesante. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya el día de hoy en este programa de Vida Cotidiana. Estuvimos conversando sobre el parto respetado. Y bueno, ya a modo de conclusión, saber que tanto parto en casa como parto en hospital tiene y puede, y hay todas las formas de para hacer que sea respetado. Unas palabritas ya de cierre con Juanca. Sí, no, nada más que eso, daré las gracias a, aquí al programa por invitarnos y invitarles a todas. Nosotros llevamos 2 años haciendo la Feria del Parto Respetado y a finales de mayo será la tercera Feria Nacional sobre el Parto Respetado, que será aquí seguramente en San José, y estaren atentos que mandaremos información por diferentes medios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Juanca, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves a la 1:00 p.m. por Vida Cotidiana. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.